Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 6 de abril. El Señor liberó a su pueblo y lo llenó de alegría. Al pueblo elegido lo colmó de júbilo. Aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de los que creen en ti. Mira propicio a tus elegidos y haz que, renacido ya por el sacramento del bautismo, queden un día revestidos de gozosa inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús. Pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie, entre ellos, el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín. Y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan, y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 117. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré. Continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste, y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel cuya noticia no podemos callar, cuya buena nueva hemos de proclamar a todo el mundo. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este sábado de la octava de Pascua. Imagínense la alegría de María, que habiendo visto a Cristo en la cruz y después la tristeza de su sepultura, ella se entera, ella sabe, ella lo encuentra resucitado. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con esta sucesión de hechos que se dan precisamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, porque narra cómo fue dándose esa situación delante de la resurrección de Cristo. Y hoy comienza ya la persecución. El Sanedrín era un cuerpo legal, más o menos político legal, formado por gente, la gente más rica, los saduceos, después habían los fariseos, había también, bueno, un grupo de gente notable y que tenía la política en sus manos y quieren resolver de forma política lo que hicieron también con Jesús, quitando la buena nueva. Hablan con los apóstoles y les dice que prohibirles que con amenazas hablar en el nombre de Jesús. Llaman a Pedro y a Juan, les ordenan que por ningún motivo hablen y enseñen de Jesús, pero ellos responden una frase que es importantísima: nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Eso debe ser, pues, el lema de un cristiano. En un pequeño grupo de misioneros de una parroquia lo tenían siempre escrito, hasta lo habían hecho así en estas camisetas, en estas t-shirts, ¿no? No podemos callar lo que hemos visto y oído. Realmente el Señor lo encontramos, lo vemos. Por eso en el Evangelio, María Magdalena lleva la noticia a los discípulos. Ellos lloran, pero cuando le oyeron decir que estaba vivo, no le creyeron al principio. Finalmente el Señor se aparece, les echa en cara su dureza de fe y los manda: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El Evangelio es Jesucristo. No predicamos ideas, un sistema ideológico, económico, político, cultural. Predicamos a la persona viva. cuyo encuentro puede transformar toda la injusticia, toda la mentira, toda la maldad, en paz, en justicia, en fraternidad, en vida abundante. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿leemos estos días con atención cómo, si Cristo fue rechazado, también la iglesia es rechazada por anunciar la buena nueva? La iglesia no está diciendo voten a el gobierno de Herodes, acaben con los romanos. No, la iglesia dice cambia tu vida, reconoce a Jesús, vive según su camino. Y la segunda pregunta, ¿nosotros también mereceríamos una reprimenda por nuestra falta de fe, nuestro corazón duro? Porque estamos ya metidos de nuevo en las cosas de todos los días. Me decía una persona, todavía voy a ir a la playa este fin de semana, porque, bueno, pues el descanso no es malo. Lo que es malo es que tú te olvides que la mayor alegría es la resurrección del Señor. ¿Tenemos un corazón duro para creer y para comunicar nuestra fe? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que causa gozo, que causa alegría, y le decimos, oh Cristo, verdaderamente tantas veces nos cuesta creer como a los discípulos el anuncio de la Magdalena, pero tú en nuestro corazón nos llamas y nos dices, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Haz que con el Espíritu Santo que impulsó a los apóstoles más allá de la oposición, seamos tus testigos y que esa predicación sea una vida nueva que se advierte en nosotros, dejando lo malo y practicando lo bueno a la voluntad del Padre. Aleluya. En la contemplación de hoy, el Salmo 117, ustedes saben que lo estamos leyendo varias veces en esta semana, dice, la diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra es la mano fuerte, la mano potente, y Dios ha actuado. Así como Él abrió el mar aquella noche, ¿verdad?, de la salida de Egipto, la diestra del Señor actuó así también. La diestra del Señor actuó. Su Hijo no quedó en la muerte. El Padre lo levantó, lo resucitó mediante el Espíritu Santo. Por eso dice la diestra del Señor es poderosa, es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho conmigo. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que le dice, vayan. Vayan a llevar esta buena noticia a todo el mundo. Y esa buena noticia es que sí, es posible la vida nueva. El bien para la humanidad más allá de la guerra, de la violencia, del vicio, de la perdición, sí es posible, si se encuentra a Cristo el Señor. Preparémonos, diciendo una vez más, la diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Hoy finalmente en la acción, queremos proponernos, hermanos, pues darnos cuenta que la historia de Cristo es la historia de la iglesia, ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años a un profesor de historia de la iglesia que me decía, cuántas persecuciones, cuántos golpes, cuántos intentos de acabar con la iglesia de parte de poderes inmensos, poderes que no podemos ni imaginar. Y la iglesia no vive por sí misma, vive de Jesucristo, porque es su cuerpo resucitado. En segundo lugar, pues tener presente esto, pero también nosotros recordar lo que el Señor dijo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, es decir, en todo ambiente donde tú vives, en familia, en el trabajo, en el estudio, en la comunidad. Hay que predicar a Cristo viviendo la vida nueva, el amor y no el odio, la verdad y no la mentira, la esperanza y no la desilusión. Viviendo esto será la mejor predicación. Lo pedimos por intercesión de María Santísima en este sábado, día muy mariano, y naturalmente en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy el pan de la vida, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.